Sangre fucsia. Sangre fucsia. Sangre fucsia. Somos la víscera. El puñetazo. La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia. Agua, fuego, tierra y aire. Fuego, siempre fuego abrasador que purifica y arde. Hoy prendemos la chispa de una serie de podcasts elementales, jugando con el fuego y sus mil evocaciones. Valentina nos lleva hasta el solsticio de verano y nos invita a bailar en torno a la hoguera. Reino Hueco nos presentará algunas heroínas de cómic ignífugas como Starfire, Fénix y Prometea. Janespotting nos acerca al lado más feminista del arte pasto de las llamas, las ceramistas. Gael se centra en dos ficciones muy bien diferentes, Hora de Aventuras y Fuego Camina Conmigo. Además, charlamos por teléfono con Ángela, una bombera en Málaga. Y por supuesto, al otro lado de la pecera, Loli DJ manteniendo prendido fuego. Fuego, manténlo prendido. Fuego, no lo dejes apagar. Empezamos este programa sobre fuego fucsia con una experta en este tema. Ángela, ¿qué tal estás? ¿Nos oyes? Hola, sí, estupendamente. ¿Qué tal? Hola. Bueno, muchísimas gracias por aceptar parar el coche en medio antes de entrar en la autopista o a medio camino de trayecto para charlar un poquito con nosotras sobre tu profesión, y es que eres bombera. Efectivamente, bombero. Bombero, estupendo. Bueno, quería preguntarte porque cuando contacté contigo me dijiste que hoy, si no te encontrábamos, es que no había salido de la cueva. ¿Qué tal ha ido la expedición? Estupenda. Había un poco de barro, hemos salido hecho una mierda todo, pero estupendamente. Estas son las cosas que nos gustan a los bomberos. Qué bueno. ¿Era una cosa de afición o un entrenamiento profesional? No, hobby. Me gusta la teleología y a veces nos metemos más días y esta vez era solo por dar una vueltecita por una cueva. Qué bueno, genial. Ángela, volvamos un poco a cuando empezaste. O sea, ¿cómo fue la decisión de hacerte bombera? ¿Lo soñabas desde pequeña o cómo fue el proceso? No lo soñaba desde pequeña, pero cuando tenía 18 años, lo típico de las madres, que quieren que tengas un futuro. Y me ofrecía muchas cosas. Ay, pero azafata, tal, y uh-huh. A mí la verdad que eso no me llamaba nada. Y un día encontré un papel en el suelo, el típico papel de academias que te preparan, uh-huh. Y tenía muchas opciones, ¿no? Policía local, nacional, y bomberos y guardas forestales. A mí el campo me gusta muchísimo, pero los bomberos me cautivó. Y ya te digo, eso fue en el año 98, y empecé a prepararme, y unos 8 años después, pues conseguí mi plaza. Qué fácil no es. No es fácil, ¿verdad?, conseguir la plaza. Hemos leído algo alrededor de las pruebas físicas, sobre todo, que hay que superar. ¿Cómo fue esto de la preparación física para la oposición? Pues, como no es algo nacional, pues depende del sitio donde te presentes, pero normalmente son más fuertes que la policía, más fuertes que Guardia Civil, Nacional, Local. Pero vaya, a mí lo que me costaba más era estudiar, la verdad, porque se lo llevo bastante mal. O sea, las horas sobre los libros. Sí, eso de hincar codos no es lo mío, y eso fue lo que más me costó, sobre todo el derecho, esa parte tan horrible, pero ya pues pasó y estupendo. Y sácanos de una duda que teníamos antes de empezar el programa. ¿Las pruebas físicas son iguales para todo el mundo? No. Vale. No, hay diferencia entre hombres y mujeres. Yo siempre he oído eso de, hombre, es que cuando llegas el fuego no dice, uy, una mujer, me voy a poner más ágil. Eso es una realidad. Pero otra realidad es que las mujeres no somos físicamente igual que los hombres. Uh-huh. Habrá mujeres más fuertes que hombres. Eso uh-huh. es así porque hay de todo en la viña. Pero no, yo por ejemplo probablemente no hubiera probado, no estaría en plaza si me hubieran pedido el baremo de un hombre. Y a la hora de trabajar no hace falta super hombres, hace claro. falta cabeza, hace falta agilidad, hace falta tener sangre fría, hace falta muchísimas cosas que es lo que un equipo compone, ¿no? No hace falta que todos sean fuertísimos y grandísimos, porque cuando hay que entrar en un agujero pequeño no caben. Claro. Es un poco el complementarnos entre todos. Y además, si imaginamos, o sea, no lo sabemos, te lo preguntamos, el trabajo también es muy técnico, o sea, la fuerza física claro que es importante, pero luego hay que saber también de técnica mucho. Sí, sobre todo es tener un poco de sangre fría y pensar, no ponerte nervioso. Yo siempre digo, yo para mí mi mejor compañero es el manitas de turno, que sabe un poco de electricidad, un poco de fontanería, un poco de todo. O sea, el que se ha encargado siempre de arreglar las cosas en su casa porque el tío es un manita, yo para mí ese es el compañero perfecto. No hace falta ser un Superman. Aunque seas un poco manitas, eres un buen bombero. Claro. De todas formas, sí que sigue estando muy asociado a un estereotipo masculino. Cuando le dijiste a tu madre que quería que fueses azafata, que tú querías ser bombero, ¿cómo se lo tomó? ¿Cómo reaccionó? Se dio cuenta de que tenía razón. Iba bastante más conmigo que lo de azafata. Sí, yo me crié en un cortijo y la verdad que a mí siempre me ha tirado mucho eso de no estás quieta y estás para arriba y abajo, y eso en un avión no. Claro. ¿Pero has vivido alguna vez alguna reacción de rechazo o extrañeza por parte de tus amistades, de tu familia, por tu decisión? No, entre amistades y familia no. Hay de todo, ¿no? Pues alguna vez vas a algún sitio y... Ah, pero sobre todo muchas veces las intervenciones, porque yo trabajo en un consorcio y cubrimos pueblos. Pues vamos a ver, la gente de los pueblos no está a lo mejor tan avanzada. Cuando te quitas el casco en un momento dado y ven que eres una mujer, la reacción es como sorpresa. Como, uy, pero también hay mujeres aquí. O, bueno, algún comentario así un poco, pero a mí sinceramente a mí eso no me afecta. Oigo muchos más comentarios de, mira, una mujer de bombera, mira qué bien, ahí está. Sobre bueno. todo de mujeres, claro. Ah, muy bien, genial. Eso lo escucho mucho más que un comentario de rechazo. Qué bien, nos alegramos un montón. Claro, y además imaginamos que sean también técnicas de sobrevivencia y para tener la autoestima alta, que es lo que hace falta, ¿no? Sí, la verdad es que aquí no puedes ir un poco así hoy. Las mujeres expertas en apagar fuegos, en todos los planos. Sí, la verdad que sí. Y hemos leído por ahí que, bueno, hace un par de añitos había 187 bomberas en el Estado español de una plantilla de 21.000 personas. O sea, que todavía sois muy pocas. Sí. ¿Hay alguna forma de contacto entre vosotras? ¿Hay alguna asociación o no hace falta? No, yo no sé nada. Verás, a nosotras, hablo de mi consorcio, creo que es en la provincia en la que más mujeres bomberos hay de Málaga, de España, creo que es en Málaga. Mi consorcio solo 18. Entonces creo que no hace falta ponernos en contacto con más porque el grueso está aquí. Sí que sois muchas. Entonces, ahí. Sí, claro. Sí, yo creo que en relación somos muchísimas. En mi parque somos 5. Un parque con unos 50 y somos 5 mujeres. Qué bueno. Entonces ahí está bastante bien. Yo estoy muy contenta con mis compañeras y los compañeros. Vaya, en relación yo me quedo con las mujeres. La verdad. Qué bueno. Bueno, pero es el equipo, ¿no? Del que hablabas antes, el que formáis entre todo el mundo. Bueno, y para ir acabando, quería preguntarte, ha habido este verano una cierta polémica en el cuerpo, ahora mismo no recuerdo si era de la Guardia Civil o de la Policía Nacional, porque las mujeres de estos cuerpos se quejaban de que los chalecos antibalas no estaban preparados pues para la diferente constitución por norma o por generalidad, ¿no? Del torso de hombres y mujeres. Quería preguntarte si tenéis uniformes adaptados al hilo de esta polémica. No, no. Yo también te digo, yo hago muchos deportes variados y normalmente el neopreno es para hombres. Los arneses el arnés de pecho y todo eso hay para mujeres. Yo no tengo pecho mucho, la verdad. Así que a lo mejor no te puedo hablar muy, pero yo no, a muchas veces se trata de rizar mucho el rizo. Yo personalmente no me he encontrado con algo que yo diga, es verdad que el pantalón pues no te queda bonito. Está hecho para un hombre, no te marca el culo, pero yo puedo marcar el culo de los fines de semana. Que no, yo personalmente en eso no. Claro. No me había enterado de esa polémica, la verdad. Vale, bueno, se refería a un tema más de seguridad, pero bueno, si en este caso no afecta y los arneses se pueden adaptar y demás, pues... Claro, hombre, si no te cierra el chaleco antibalas por el pecho, claro. Entiendo que si no te cierra no es seguro. En el momento en el que roce la seguridad, por supuesto, pero yo, por ejemplo, no tengo ese problema. Pues nos alegramos. Ángela, para acabar, además de agradecerte un montón el tiempo que nos estás dedicando, ¿qué le dirías a las niñas que se encuentran pues innumerables imágenes de niños pequeños en sus juguetes, en sus murales, en las escuelas infantiles y demás, de niños apagando fuegos con su supercamión rojo y su casco maravilloso, pero no de niñas, y a lo mejor ellas quieren, pero no se ven ahí representadas? Pues en el momento en el que vean una mujer bombero, porque nosotros tenemos muchos niños que vienen al parque a finales de verano, vienen los colegios, echamos espuma, y las niñas se quedan maravilladas porque al ver una mujer, pues como que dicen, ah, pues yo quiero ser bombera, ay, que también hay mujeres, yo las animo a todas, porque hombre, si realmente te gusta, vaya, yo no veo otro trabajo que me hubiera gustado más en el mundo que este, vaya. Yo las animo a todas, que no sea un tabú, que no haya mayoría femenina, que hay mayoría masculina. Bueno, pues poco a poco ya la habrá. Estupendo. Pues no hace falta que... Pero las animo porque merece la pena muchísimo. Si realmente les gusta, que luchen. Claro. Oye, pues nos alegramos muchísimo de haber hablado contigo. Nos ha encantado conocer tu experiencia y tu entusiasmo por esta profesión de bombero o bombera, cada cual que elija cómo llamarle. Sí, porque ambas está bien. Pues muchísimas gracias, Ángela. Mucha ilusión. Un abrazo. Un beso fuerte. Adiós. No puedo sacarme tu olor, ay, qué dolor, ay, qué olor a tu sabor. Espero que no te quedes con rencor, ya sabes que lo mío es puro amor. Hoy te fuiste y llueve tristemente, la rima rima con el nombre del día jueves y con el día que te vi que era número 9. Y milagrosamente cae la nieve, no te olvides de mi nombre, Sara, bebé. Ay, cómo me duele, todo a vos me huele, dejaste tus aromas tan crueles. Por eso yo, por eso yo, por eso yo. Tuve que quemar la cama, tuve que quemar la sábana, tuve que quemar la almohada, tuve que quemar la foto de mi mamá, na, na, na, na, na. Tuve que prender fuego el balcón, tuve que quemar la cúpula del Congreso de la Nación, yo. Tuve que quemar el Messenger, tuve que quemar todo el ayer y el anteayer, tuve que prender el gas, tuve que explotar el balcón, el de atrás, tuve que quemar la planta, tuve que quemar la planta. puedo si consigo. Quiero quemarme contigo. Tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar. Yo tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar. He sido scout y además de un grupo católico. ¡Ay! ¡Cómo duele esta admisión! Sin embargo, prometo que me quedo con lo bueno y no con el dolor que esto me causó. Quedaría para muchas horas y matices. Lo bueno terminó con la entrada en la adolescencia y por eso os voy a contar solo lo que pasaba antes. Que seguro que tampoco estaba estupendamente bien, pero por lo menos yo no lo recuerdo. Una de mis actividades favoritas eran las hogueras por las noches en los campamentos de verano. Solíamos ir al monte. Por las noches hacía frío y las actividades nocturnas se organizaban alrededor del fuego. Cada verano el campamento tenía un tema diferente y después de cenar, los animadores nos solían contar historias sobre el tema elegido. Un año tocó a Momo, de Michel Ende. Bajo la luz bailarina y el calorcito del fuego, me encantaba escuchar la historia de Momo y de los hombres grises. Estos extraños individuos que promocionaban la idea de ahorrar tiempo entre la población para meterlo en el banco del tiempo, olvidándose de todo salvo su obsesión por ahorrar todo el tiempo posible para un hipotético uso posterior. Para mí, ese era el tiempo del fuego y de la escucha, de caerme casi dormida con el calorcito y el trance de mirar las llamas, pero intentar quedarme despierta escuchando la historia. Años después han venido otros tipos de hogueras, las de la playa, con narraciones diferentes, música, alcohol, ligoteo. En mi tierra, la hoguera veraniega no era la noche de San Juan, sino la del Redentore, la fiesta que celebra cada tercer fin de semana de julio en Venecia. Oficialmente ahí no hay hogueras, sino fuegos artificiales para celebrar la liberación de la ciudad de la peste, que mató a más de un tercio de la población de la ciudad entre 1575 y 1577. En 1576, el Senado de Venecia ordenó la construcción de la Iglesia del Redentore como ex voto, y desde entonces se mantuvo esta fecha. Yo no solía ir a Venecia, al casco histórico, sino a una de las playas enfrente, en la tierra firme, donde se bailaba y se tomaba alcohol alrededor de las hogueras antes del chapuzón del amanecer. Desde que llegué a España me he dado cuenta que San Juan es todo un acontecimiento. Día de fogatas en muchas partes del territorio, antes de la resignificación cristiana era un ritual pagano, cómo no. La gente del campo daba gracias por el verano, las cosechas, las frutas del campo y por disponer de más horas de luz para realizar sus tareas. Y esperemos también para ver un bonito atardecer de vez en cuando. Era el momento de la abundancia, del calor y de la fertilidad ligados al sol. La leyenda narra que las cenizas de la hoguera curaban enfermedades. Con las hogueras, los antiguos cultos paganos pretendían alejar los malos espíritus y, de paso, prevenían también las epidemias por el poder antiinfeccioso que posee el fuego. San Juan, como sabemos todas, corresponde al solsticio de verano. La palabra deriva del latino solstit, el sol se para, ya que se trata del día más largo del año y se celebra en muchas partes del mundo. Para quedarnos en Europa, en Finlandia, en Juhannaus, el día de San Juan, se celebra la noche con grandes hogueras que luego son lanzadas al agua, lago o mar que sea. En Oporto, la ciudad se llena de fogatas acompañadas de verbenas y, por supuesto, de sardinas asadas. También en Dinamarca montan hogueras en las calles. Y en muchos otros países, más ritos todavía. Y en todo esto nos faltan las hogueras feministas, que claro que las hay. Solo en el Estado español, la Plataforma Feminista de Asturias lleva varios años convocando un San Juan feminista, o sea, un aquelarre. El conjuro feminista de 2014 iba sobre aborto. Estaba circulando, si os recordáis, en aquel entonces, el anteproyecto de ley de Gallardón, y eran tiempos muy oscuros. Dedicamos este conjuro que vamos a leer enseguida. Doña Pasolina, bienvenida de vuelta aquí con nosotras, nos lo va a leer. Dedicamos este conjuro a las compañeras polacas, que acaban de obtener una super victoria contra el Estado y sus prohibiciones patriarcales. Cefalópodos y cigotos, aquí están las brujas, que escuchan diputados, curas y demás granujas. Pelos del culo, queso mental, quememos la iglesia, también el capital. Sanz Montés, Gabinos, Roucos, Gallardones, vais a pagarlo con vuestros borbones. Abra cadabra más dos velas negras, agarráis vos los machos, que llegamos las meigas. Nos venimos para arriba porque somos muchas. Si no nos hacéis caso, escracha está en vuestras duchas. Todo lo que sale de vuestra boca es infernal tontería. Tomamos nuestras decisiones y tenemos nuestra autonomía. ¿Y qué próvida ni qué niño muerto? Las mujeres decidimos sobre nuestro cuerpo. Cuando venís, nosotras ya hemos vuelto. Ya podéis dormir con un ojo abierto. No hay debate en esta movida. Nosotras sí que somos las providas. ¡Feministas, arriba! En el mismo año, estábamos en 2014, la Asamblea Antipatriarcal de Málaga organizó también una aquelarre feminista en la playa. A ritmo de Arde, Patriarcado, Arde, quemaron el miedo, la inseguridad, la precariedad, la necesidad de príncipes, el odio hacia el cuerpo de una, la censura de la sexualidad de las mujeres, entre muchas otras cosas. Algunos años antes, en 2008, si no recuerdo mal, el colectivo El Grito de las Brujas organizó un aquelarre también en las noches de San Juan. Y esta era en Madrid esta vez. Y por supuesto, era una hoguera para que ardiera el heteropatriarcado. ¿Os acordáis de las witch? Ya hicimos un especial sobre ellas. En el conjuro del Grito de las Brujas se reivindicaba a las barbudas, a las sucias, a las abuelas con perfume del todo a cien, a las malolientes y hediondas, a la femme fatal de paso firme, a la camionera de pelo en pecho. Y estas mujeres reivindicaban su derecho a quemarlo todo, a crearlo todo, a no sentir miedo, a provocar miedo, a subvertir, transgredir, desordenar, desbaratar, desobedecer, a equivocarnos, a garabatear nuestro deseo, a penetrarnos las orejas, a didearnos el ombligo, ya que los cuerpos son campos de batalla. Thank you. Sangre Fucsia. Chorros sonoros de experiencia feminista para tus oídos. Escúchanos a través de la web de Ágora Sol Radio o con la aplicación TuneIn en tu móvil. Tus oídos. Tus oídos. Tus oídos. Cuando pensamos en los elementos, nos traiciona la semántica, el marco simbólico, lo normal, y parece difícil imaginar en mujeres ligadas a esa idea primera, desde donde lidiar con la realidad. La fantasía y la ciencia ficción son siempre el mejor escudo, la espada más afilada. Cuando pensamos en fuego, es difícil no caer en las hogueras. Pero cuando te has nutrido de ciertas supermujeres, es difícil no ponerse en pie y gritar: soy Prometea y te traigo fuego. No es la primera vez que la arquetípica heroína de Alan Moore aparece en Sangre Fucsia, pero me interesaba especialmente subrayar la idea prometeica del fuego de la imaginación. Cuando ella se presenta, cuando ella se relata a sí misma y dice: soy Prometea. Desde la luz de la mente caigo hasta las tinieblas de la tierra. Desde el día de los cuentos desciendo a la noche de los fríos hechos. Desde atmósferas repletas de lirismo caigo al barro de los mamíferos. Soy Prometea, aquella que es solo un rumor, la rama mística que se esfuerza por doblar la razón. Cuando uno acaba un libro, soy esa voz que queda. Soy el sueño que al despertar no cesa. Soy Prometea, lo más que el arte puede dar. Soy la inspiración y el deseo. Soy Prometea y te traigo fuego. Fuego encarnado, subconsciente que arrasa con todo, incluido mundos. Ese es el que atraviesa a otra elemental, a Jean Grey, más conocida en la Patrulla X como Fénix. Ella fue la primera, después descubrimos que lo que parecía una justificadísima salida del marco, pues no hay antisistema más heroica que una villana, era otra cosa. Jean Grey Fénix es una genocida zen que viene a depurar la realidad o a curar una realidad que se moría, según la versión de Grant Morrison, regada con sangre, todo se ha dicho. Puede que los problemas de esta mutante y la llamada Fuerza Fénix no estén en el subidón, como solían decir, sino precisamente en sus guionistas, porque a Jean Grey han querido preservarla como una inmaculada deidad. Y claro, le ha salido a cuenta. No obstante, si tenemos que quedarnos con una encarnación del poder y de una actitud acorde con los tiempos, desobediente y punk, nos quedamos con Rachel Summers o Rachel Grey. Tiene mucho que ver esta elección por la agresividad en su diseño y por la idea de la desprogramación, que siempre nos parece muy, muy atractiva, y, claro, esa tentación constante de acelerar el apocalipsis, de cambiar la realidad. Porque, todo se ha dicho, no se derrota a Galactus todos los días. Y ella lo hizo. El Fénix, bellamente manifestado en forma de ave de fuego, es esa metáfora del cambio que tanto nos gusta a las feministas. No es muerte, sino resurrección, Eterno Retorno, Cuarta Ola, Transformación. La última elemental de este tríade que os traigo es Starfire, un personaje que si lo hemos rescatado en este especial Fuego Camina Conmigo es porque nos gusta que un extraterrestre de piel naranja, princesa guerrera de un mundo llamado Tamaran, nos cambie el punto de vista. Como buena foránea, su simple presencia pone en solfa nuestras costumbres. La energía del sol la alimenta, y la dibujante Amanda Conner le ha dado forma recientemente en la que es su cabecera propia, recientemente salida al mercado. Pero resulta que Amanda Conner no solo la dibuja en las portadas, sino que esta vez, además, la guioniza junto a Jimmy Palmiotti. Starfire, para quienes no la conozcáis, es ingenua e hiperpoderosa, empática, corpórea, espontánea. Da margen al equívoco, y es precisamente en este espacio donde Starfire, esta titana que es fuego estelar, estalla en todo su esplendor. Luz, fuego y sororidad. Sí, en un cómic mainstream. Lo mismo que el fuego fatuo, lo mismo el querer. Persigue, le llamas y echa a correr. Lo mismo que el fuego fatuo, lo mismo el querer. Quiso arder, lo mismo que el fuego fatuo se desvanecer. Y como esta temporada va a ser así y nos hemos olvidado muy mal anunciarlo en la presentación, la música seleccionada para este programa, como siempre, es de Charlie. Música maravillosa y muchísimas gracias. Laura Palmer ha sido asesinada. Laura Palmer ha sido asesinada. Nadie sabe quién la mató. Laura Palmer ha sido asesinada. Todo el mundo pregunta quién la mató. Laura Palmer ha sido asesinada. Solo hay una pista. Sabemos dónde fue encontrado su cadáver. Descúbrelo mañana. Si no ves mañana Twin Peaks, pasado mañana no sabrás de qué hablan todos. Este inquietante mensaje, impreso al lado de un rostro cadavérico envuelto en plásticos, se publicó en la prensa del Estado español entre el 10 y el 14 de noviembre de 1990. Indudablemente muy avanzado para el estilo de publicidad de la época, pero más impactante aún fue, para toda una generación, Twin Peaks. Todo esto ocurría mucho antes de esta nueva edad dorada de las series, y sobre todo en un siglo diferente al del streaming y los dispositivos móviles. Eso significaba que los capítulos se emitían entre semana y para la inmensa mayoría de menores de 18 años, y también de mayores, Pues no quedaba otra que seguir la asfixiante y onírica búsqueda del asesino de Laura Palmer en compañía de toda la familia. Quizá por eso causó tanto furor la película Fuego, camina conmigo, que podías ya disfrutar en pandilla. Al menos esa fue mi experiencia. Con unos 12, 13 años no me dejaban ver la serie, pero cuando Fuego camina conmigo llegó al videoclub en España sin pasar por el cine, cuando yo ya estaba en el instituto, fue un gran acontecimiento social. En Cannes estuvo nominada a la Palma de Oro, a pesar de ser tan duramente criticada que hasta la abuchearon durante la proyección porque decían, y puede ser, que quería sacar partido del gran filón televisivo. Pero mira, la verdad es que no me importó nada, porque por fin pude conocer a la famosa Laura Palmer por algo más que su imagen como víctima inerte. La película narra los últimos 7 días de la protagonista, que ya no es la proyección de las fantasías del investigador-espectador, sino que tiene personalidad propia. De estudiante modelo y reina del baile por el día, pasa a malota yonki y sexualmente activa por la noche. Mantiene 2 relaciones simultáneas con tíos y otra de profunda sororidad y lealtad con su amiga, Donna Hayward. En fin, busca su propio camino para lidiar con los abusos y nosotras no somos quien para juzgarla. Ya sabéis que todo, amigas, tiene una lectura feminista, incluidas las perversas fantasías de David Lynch. Esto no es spoiler, igual que no es spoiler que el mayordomo sea el asesino. Así que, en el universo de Twin Peaks, el verdadero terror no es Bob, ese ser demoníaco, desconocido, que vive en el bosque, acecha en la noche, sino el padre. El padre de Laura, pilar ejemplar de la comunidad y esas cosas, que lleva abusando sexualmente de su hija durante muchos años. Sí, vale, que está poseído por Bob, pero no lo llames lincheano, llámalo patriarcado. Laura Palmer es una gran jugadora con fuego, pero no es nuestra única ídola de ficción que juega con él sin quemarse. Por cambiar de tercio y por darle un toque más frívolo y divertido a esta noche de viernes, tenemos que nombrar a una reina del fuego en la ficción. Es, sin duda, la princesa Llama. Friends, you've got two very distant lands. Take the cat of Fiona the human. Fun will never end, it's adventure time. Sí, amigas, hora de aventuras. La postapocalíptica serie creada por un hipster empeyotado hace unos 6 años que ha sido tachada igualmente de machista como de feminista y queer. Para lo primero, se critica la relación de bromance que viven Finn y Jake, nuestros aventureros protagonistas, mientras a su alrededor pululan, en segundo plano, monstruos a derrocar y princesas a salvar. Pero es que, ojo, estas princesas de este mundo de dibujos animados a todo color no son unas princesas cualquiera. Tenemos a la princesa Chicle, mega protagonista de la serie, que es científica y gobierna en el reino de Caramelo, además de ser completamente rosa. Ella está mucho más interesada en sus experimentos, incluida la resurrección de cadáveres, que en las parejas. Eso hasta que conoce a Marceline. Marceline es reina vampira, toca el bajo eléctrico y es un poco emo. Sin hacerlo del todo obvio, en la serie han ido dando algunas pistas que llevan a pensar que la princesa Chicle y Marcy son novias. Y en el fandom todo el mundo adora esa opción. La princesa Bultos, por su parte, es una parodia desternillantemente ridícula de una adolescente malcriada y obsesionada con los chicos. Pero es que tiene voz de hombre y cuerpo de nube bulbosa. Y vale, es cierto que nada sabemos de la personalidad de la mayoría de las otras princesas. La princesa salchicha, la princesa tortuga, la princesa frambuesa, la princesa fantasma, la princesa yogur helado. Lo único que sabemos es que el rey hielo intenta constantemente secuestrarlas. Y sí, otro punto negativo es que en los capítulos en que los protagonistas cambian de género, tenemos a la princesa Fiona, a la que su amiga Cake, la gata, cree que han violado, en lugar de Finn, el héroe. No es equivalente, la princesa Fiona con Finn, el héroe. Pero no obstante, creo que Hora de Aventuras es visualmente única y narrativamente deliciosa y da mucho que pensar. Pero vamos brevemente con nuestra princesa llama. Ella, en el primer capítulo que aparece, es porque Finn está sufriendo por el enamoramiento que tiene de la princesa Chicle, aunque ella pasa de él. Así que Jake, el mejor amigo de Finn, va a buscarle una novia y acaba en el Reino de Fuego. Allí, el padre tiene encerrada a la princesa Llama porque la considera mala, literalmente una fuerza de destrucción inestable. En realidad, ella lo que tiene es personalidad y criterio propio. Y a lo largo de varios capítulos viven una historieta muy tierna con Finn, que al final la cosa no funciona. ¿Por qué? Porque ella está convencida de que él, Finn, es un elemento acuático y llega a esta conclusión cuando lo ve llorando. Pero bueno, eso es lo de menos. Lo importante es que nuestra princesa Llama llegará a ser reina. Y ojo con ella, que lo mismo te monta un incendio arrasador que te hace una tostada. Podríamos hablar de muchas y muchas y muchas otras más mujeres on fire en la ficción, como por ejemplo Melisandre, la sacerdotisa roja en Canción de Hielo y Fuego, o por supuesto en esta misma saga Daenerys Targaryen, la gran Khaleesi, madre de dragones y, según el debate entre los aficionados a los libros o a la serie, inmune no al fuego abrasador. Tenemos también a Piper Halliway, una de las embrujadas, que entre los poderes que va desarrollando a lo largo de la serie está el de la combustión molecular. Y, por supuesto, no podemos olvidarnos de Katniss Everdeen, la chica en llamas. Y esto así solo por recordar algunas de las que nos vienen de memoria y sin entrar en el mundo del cómic, que eso ya se lo hemos dejado a Reino Hueco. ¿Hay alguna historia que puedo Buenas tardes, Diane Spotting. Hola, buenas tardes. Gracias por venir a través de la distancia otra vez a contarnos hoy, volviendo a tu especialidad, el arte. El arte. Sí, que ya me estaba olvidando. Bien. Y hoy a juego con el programa nos hablas del arte Pasto de las Llamas. ¿De qué va esto? ¿De qué va esto? Pues yo creo que os voy a proponer un ejercicio de gestory para hablar de artistas que trabajan con fuego. Y entonces, lo primero que vamos a pensar, o igual están pensando en casa, es que nos vamos a hablar de instalaciones como tremendas, ¿no? Con llamaradas o performance de grandes escapistas, no sé, como Marina Abramovic envueltas en llamas, ¿no? Y la verdad es que igual nos está traicionando un poco el patriarcado. En realidad las artistas que más trabajan con el fuego son las ceramistas, de las que nunca hemos hablado aquí en Sangre Fucsia. Y es que igual la forma en la que nos explican el arte nos ha llevado a pensar que estas mujeres son artesanas, error, y que lo que hacen es artesanía. Pero claro, como todas las artes utilitarias, pues está muy arraigada en lo femenino y por tanto, como sabemos cómo se escribe la historia, pues acaban en el cajón desastre un poco devaluadas. Total. ¿Pero hay alguna que haya saltado a la fama o destacado un poco? Bueno, os voy a traer dos de las que se consideran como las grandes matriarcas de la cerámica nativa americana, que son unas mujeres a las que hay que seguir la pista. La primera de ellas es Lucy M. Lewis, de la tribu de los Acoma, y que murió en 1992. Pero bueno, como digo que es una matriarca, se encuentra información súper fácil. Es la heredera de una tradición alfarera de su familia y que ella aprendió a través de su tía Elise Bayo. Y además ella ha pasado esta tradición alfarera a 7 de sus hijos. Hijos e hijas. En este caso con ella sí que se salta un poco la tradición, porque en realidad siempre es una línea matriarcal, ¿no? Las tías o las madres se lo pasan a las hijas y estas siguen la tradición. Pero en este caso, como ya los hijos ya tienen una edad como para que haya dado el salto y ya haya habido mezcla, pero en general son hijas. Pero esta señora, lo que la vamos a recordar es que resulta que en 1950 le dieron el premio Gallup, que es un premio específico para artes decorativas, para cerámica, etcétera. Y entonces en 1950 ella decidió que iba a firmar sus obras. Esto, que parece que es una cosa como una chorrada, en realidad es una cosa que generó una controversia muy grande, tanto en su comunidad, entre los Acoma, porque se salta una tradición que en el que, bueno, pues como tú estás tomando, por así decirlo, ideas de un pueblo y que te han pasado de generación a generación, no es obra tuya, es un poco como una obra comunitaria. Claro, es de bueno, hecho un poco el debate entre el límite entre arte y artesanía, ¿no? De hecho. Claro, entonces yo creo que ella, no sabemos si leyó a Virginia Woolf, pero yo creo que ella hizo ahí como una vuelta de tuerca, esto que decía Virginia Woolf, de que anónimo es nombre de mujer, y dijo, yo voy a empezar a firmar las obras. Entonces, no sabemos, porque esto es un tema como que tampoco se ha concluido, que no sabemos si estaba reivindicando la tradición alfarera de su familia, reivindicando esta línea matriarcal de transmisión de la cerámica. Pero bueno, en realidad si os cuento un poco el motivo también un poco prosaico, pues le quitamos un poco el encanto, pero ver, bueno, también ver, era verdad que ella lo que quería era vender sus piezas, y sus piezas estaban vendiéndose en galerías y las galeristas le decían, oye, tú tienes que firmar la pieza. ¿Qué es esto de que llevemos una pieza y la gente se la compre sin firmar? Hay que firmarla. Y ella dijo, pues yo me las voy a firmar. Perfecto. Muy prosaico el motivo. Pero bueno, así muy es la vida, ¿no? Pero a veces bueno, es mucho más prosaico. También la reconocemos. Claro. Para que la reconozcáis, y nos encontramos una pieza de Lucy M. Lewis, es una técnica de barrios grises, que es el típico de la tierra de los Acoma, y cubiertas con una fina capa de caolín, que es con textura blanca. Y ella hace unos diseños geométricos a mano alzada con negro. Y entonces son las cerámicas que se llaman negro sobre blanco. Ella además como decía, bueno, esto es una cosa tradicional. Bueno, es tradicional hasta cierto punto, porque ella también se inventa nuevos diseños, sobre todo inspirados en el cielo. Y le inspiraban pues mucho los agentes climatológicos, la lluvia, el sol, etcétera, y también las posiciones estelares. Ella también hacía abstracciones geométricas de las constelaciones. Y además innovó mucho como creando formas de animales para las cerámicas, y esto es el clásico que se dice, bueno, esta señora hacía cerámicas con forma de animales como hacía Picasso. Bueno, yo creo que lo suyo habría que decirlo al revés. Picasso se inspiraba en los nativos americanos, en las nativas americanas, para hacer figuras con forma de animales. Pero ya sabemos cómo es la historia, que seguro cae la balanza que sí para un lado y no para otro. Y nunca se conoce la genealogía real de las cosas luego. Y por nos supuesto estaba, claro, y nos estabas diciendo, especialmente cuando tiene nombre de mujer la genealogía, por supuesto. Y claro, claro. Además, esto es una cosa que nunca, ya veremos ahora que os cuente también con cuestiones, por ejemplo, de cerámica de aquí en España, que esto nunca han pisado los alfares los hombres. Los hombres no hacían nada de cerámica. Los hombres, en todo caso, encendían el fuego. Pero ¿nos querías hablar antes de otra mujer nativa americana o nos quieres hablar directamente del Estado español y de lo que pasa aquí? Os cuento así muy muy rápido para luego pasamos al Estado español. Otra de las nativas americanas es Margarita Tafoya, en nombre tegua Flor de Maíz, y es de Santa Clara Pueblo, de Nuevo México. Son unas cerámicas que son negro sobre negro, porque ellas lo que hacen es un diseño como por incisión muy muy profunda, la que luego se le aplica barniz y da la sensación como si fuera obsidiana, ¿no? Como si fuera una piedra dura negra, pero en realidad es cerámica. Y esta además es que sí que sabemos perfectamente que lo aprendió a través de su madre, y que efectivamente, tal como se organizaba la cerámica, era que los hombres nada más que se dedicaban, pues bueno, a recolectar el material muchas veces y a encender los fuegos, pero eran ellas las que hacían los diseños, decidían qué tipo de cerámica se hacía, vamos, toda la labor intelectual y manual de creación. Ellos, por así decirlo, eran como un poco como obreros de la cerámica. O sea que los hornos son cosas de mujer, en cualquier caso, que sea para cocinar para hacer cerámicas o de mujeres. Y sí, cuéntanos, Diane, ¿qué pasa aquí en el Estado español? Pues aquí en el Estado español, siempre cuando se, bueno, en sitios donde he estado investigando también a ver qué pasaba, siempre se dicen que es una cuestión de femenina. Además, siempre se remarca, ¿no? Como, pues esto he estado investigando tanto en, por ejemplo, unos que leía ahora mismo de Zamora, ¿no? Como, es una labor femenina, y además las mujeres, que yo esta imagen me parecía preciosa, las mujeres que se sientan a la puerta de la casa a hacer su labor ceramista, que son sobre todo pues cacharros, porque se las llama además cacharreras, así con nombre, no como nombre despectivo, sino como nombre para definirlas, las cacharreras, hacer su labor delante de la casa, y son sobre todo pues cacharros muy ligados al uso doméstico, ¿no? Pues para, no tanto para cocción, pero bueno, para trasladar agua, para trasladar alimentos, etcétera. Me ha llamado mucho la atención esto de las cacharreras. Bueno, yo que no domino perfectamente el idioma, el castellano, o sea, sí que parece un poco, no digo despectivo, pero sí muy, muy ligado a una dimensión cotidiana de la vida y no tanto a una dimensión artística, ¿no? Como si la vida diaria no pudiese tener una dimensión artística en sí. Claro, o sea, en realidad la cerámica nace de una, por eso se denominan también artes utilitarias, pero también hay una creación artística en todas ellas, claro, porque van innovando además las formas, no son siempre las mismas, las decoraciones son diferentes y se pueden ir rastreando durante las diferentes épocas, que por así decirlo que estaba de moda decorar, ¿no? Aquí yo, para que aterricemos mucho, yo he elegido una ceramista aragonesa, que ya que estoy en Aragón, pues tengo que quedarme con una aragonesa, que es Teresa Jassá, que estudió en Barcelona y en Perpiñán, pero ella era de Calaceite, que es un pueblo de Teruel, y cuando terminó, por así decirlo, como su periplo internacional para aprender, volvió a sus orígenes porque también se dio cuenta que a ella le interesaba trabajar tanto con los materiales de la zona para intentar expresarse a través de los barros de su zona de origen, uh-huh. y que ella también le interesaba como un poco como volver a esas líneas matriarcales, que es un poco como volver a tu tradición, ¿no? Ella sobre todo trabaja con piezas más bien contemporáneas, o sea, pues bueno, esta mujer murió hace poco, hace relativamente poco, pero bueno, pensamos como líneas así contemporáneas, mucha más también representación de cuerpos, animales, etcétera, y juega además como con diferentes texturas y con acabados esmaltados. Y además es una figura muy importante porque ejerció también como de catalizadora de lo que llamamos ahora, que también está muy de moda, de cultura en el entorno rural. O sea, ella era muy poco gestora cultural, comisaria, mujer de todo trote, que revitalizó también mucho la zona y hizo mucho también por el hecho de que se reivindicara también la labor de las ceramistas en el entorno rural, ¿no? Esta labor de creación además como muy pegada al fuego, y de algunas fotos que igual las podemos dejar en el Storyfy sale ella maravillosa como con su mono de trabajo toda llena de barro ahí en su alfar cociendo sus piezas. Qué maravilla estas mujeres que nos has traído, Teresa Hassá, Margarita Tafoya, Lucy Emel Lewis y Diane Spotting. ¿Nos quieres dejar despedirte por hoy con una frase bonita? Tengo una frase muy bonita de Teresa Hassá, porque también era poeta. O sea, esta mujer lo tenía todo. Que dice: esbozar en la mente algunos trazos, atar el pensamiento a una grafía y dejarla volar, soñar. Volcar el alma sobre un pellón de barro, para mí, esto es crear. Y tú también creas, Diane Spotting. Despedirnos, queremos por fin desvelar la gran sorpresa en la que llevamos un año trabajando todas las fucsias y que estamos muy orgullosas de poder presentar por fin. Es Feminismos Reunidos, la revolución empieza en tu salón, el trivial feminista de sangre fucsia. Es un juego de mesa que por fin puedes jugar con toda la familia y para todas las familias también. Este próximo martes, 25 de octubre, abrimos al público la página del proyecto en Berkami para hacer la precompra de este juego, lleno de preguntas y respuestas sobre cuerpo, sexualidad, historia del activismo queer, feminista, LGTB, por supuesto la famosa Her Story a la que le dedicamos tanta atención en este programa, toda la cultura, las escritoras, músicas, poetas, pintoras, alfareras, todas las mujeres que hemos aportado cosas a la historia y no te enseñan en los libros de texto, están aquí metidas. Así que nada, corre rápidamente a Berkami y haz la precompra, porque así podrás convertir la aburrida bronca de Navidad en un momento de diversión y aprendizaje feminista. Venga, que esta es fácil. ¿A qué dos frutas aludió Ana Botella en 2005 para mostrar su rechazo al matrimonio igualitario? A ver, eran peras, y... ¿manzanas? ¡Sí! ¡Toma! Feminismos reunidos. La revolución empieza en tu salón. Por fin, un juego divertido donde ser una feminazi te da puntos. Entra en berkami.com y resérvalo.